Stradivarius Augustus 828. En esta vuelta el calentón lo vamos a meter en Fahrenheit. Si usted fuera duro, usted tuviera personalidad. Te salva por el pana que te empezó a... Hable, que eso yo no lo conozco. Tú factible, manejable. Yo soy muy pesado, mi loco. Los recursos renovables se acabaron en el rap. Frente mío te rapea por el culo una patada. Titubean demasiado, lo primero es lo que me enfoco. En la calle ya tan claro, lo llaman los locos locos. Con cotorra sacan moco, su perico tocan coco. Se miden en una ronda y siempre lo mato con poco. Vivo en una isla, en el trayecto del sol. Me conocen como acento y vine solo en do mayor. Desde el 92, pululando en este mundo. Cuando vine a darme cuenta, ya yo estaba fritaleando, forzando, representando mi color. Nada de ser el mejor, lo hice pa' sentir el calor. Doctor, dígame qué le sucede al chico. Pone lo que escribe en su alcancía, piensa que se va a hacer rico. Dico que no son pa' usted de modo foca, son pa' todos esos que me ignoran. Quiero que todos me conozcan. Me levanté sin un fucking peso hoy. El fraseo siempre anexo, sin complejo el plexo. Doy, voy, guagua para guá. Comedor me toca hoy. Luego mi clase de oyentes, evidente quién yo soy. Completo, moreno con estilo que se impone. Camino en la ciudad creando sudor los cojones. Sé que no te importa esto, pero busco emoticones. Y que le dé como un idiota compartir a la canción. Sé que no te importa esto, pero no te importa esto, pero no te importa esto, pero... apoderarme y censurarlos, pero existe libertad. Yo no puedo discriminarlos. Chilling, cumplo con mi parte y me cohibo de escucharlos. Dembow, reggaetón, merengue, salsa, bachata, cumbia, dos de pambiche, gaga, bambata. Ritmos, rima, gente, casa, diquera. Todo se mueve con dinero, no importa la manera. Hablamos de la esencia, de la conexión humana, de ríos y montañas, de amor y de pachamama. Pero nadie me explica ni me desglose el axioma. Tú sabes lo fucking caro que llevo una vida sana. Me levanté sin un fucking peso hoy. El cheque sale el 15 y a 15 estamos hoy. Ando en la calle como un lince, si tú no me das te doy. El fraseo siempre anexo, nigga, guillao de b-boy hoy. Sin ruido, todo se vuelve recuerdo hasta el trayecto recorrido. Foto grande, momento, cuento tan suculentos. Uf, tengo en la mente cuando yo era alguien contento. Al parecer, este presente se divide por segmentos. Instantes que no sienten reto, el entretenimiento. Al parecer, no queda tiempo pa' conocerte tú. Yo a punto de lograrlo y cancelaron algo cool. Escuela, la casa, iglesia, son casi la misma cosa. La historia enfermó de amnesia, del daño salió esta prosa. Cosas hermosas se manifiestan cuando se me desnuda la musa. Sin excusa estoy creando. Wow, se te olvida dónde es que mi verso anida. Él se esconde entre tus sesos, te da besos que dan vida. Nada que le impida traer claridad y amor, porque vino a ser sincero y a impregnarte con su olor. Agarra lápiz y papel y conquista este planeta. No deje que tretas se metan entre tú y tu meta. Completa la maleta con valores y virtudes. Cuando tengas la oportunidad, no titubes o dudes. Imagina que puedes, si lo haces es un hecho. Eres única en tu clase, el mundo para ti fue hecho. De hecho, esta canción salió de ti. ¿Pa' qué perder tu tiempo si tú puedes construir? Porque al tratar de comprender la vida solo pierdes tiempo. El tiempo se te acorta pero nunca se hace lento. Borra lo que no te aporta, lo que importa es el momento en que decides conocer la perfección que llevas dentro. Lápiz y papel y conquista este planeta. No deje que tretas se metan entre tú y tu meta. Completa la maleta con valores y virtudes. Cuando tengas la oportunidad, no titubes o dudes. Imagina que puedes, si lo haces es un hecho. Eres única en tu clase, el mundo para ti fue hecho. Tiene dedicatoria para todos esos haters que se jodan. Negro, no vine a contarte mi historia. No quiero ser otra rapper que pasa de moda. Domino el rap como primer idioma. Soy quien dio más punchline en tu cara hematomas. Tú decides si lo dejas o lo tomas. Tú decides si olvidas o lo perdonas. Apenas 21 añitos, yo no compito. Sé que te gusta facilito, pues te lo complico. Solo puedes hacer conmigo lo que yo permito. Soy como el fuego y si te acercas pues te derrito. Dejar de rapear sería un delito. No voy a parar hasta convertirme en mito. Del amor al odio hay un espacio pequeñito. Y es que para rapear el dolor es requisito. Mi flow es exquisito, me da la fuerza y la seguridad que yo necesito. Puro rap sin filtros, no es Instagram, instala cada gramo de lo que transmito. Intento seguir mi instinto. En la cadena alimenticia dejo los fecas extintos. En un jacuzzi una copa de vino tinto. Esto no es sangre, es la tinta con la que pinto. Una onza de Mari, next you movie daddy. Mejor come mi pussy, mucha bullshit de a party. Como Winnie bebé de mi honey. Tú no estás listo pa' probar my body. Solo pienso en get money. En dominar el juego como Lola Bonnie. Quieren joder conmigo si me miran lowly. Crees saberlo todo, nene, pero you don't know me. Voy por la ciudad, caminando, viendo toda la gente pasar. Ajá, la vida no es la misma, tengo que aceptar. El rap me dio seguridad. Voy por la ciudad, caminando, viendo toda la gente pasar. Ajá, la vida no es la misma, tengo que aceptar. El rap me dio seguridad. Evita decepciones, todo es de colores. Smell the flowers, crying in faitones. Razones por las cuales me he acostumbrado a agradecer todo lo brindado. Ay Santa María, cuídame hoy día. Que todos mis enemigos se traguen ya su envidia. Ya sabía que dirían que esta niña no podría. En la tarima siempre le atina. Todo está chimba, las manos arriba. Esto es un asalto, flow y cigarros, puro verso caro. Trucha o disparo. Trucha o disparo. Voy por la ciudad, caminando, viendo toda la gente pasar. Ajá, la vida no es la misma, tengo que aceptar. El rap me dio seguridad. Voy por la ciudad, caminando, viendo toda la gente pasar. Ajá, la vida no es la misma, tengo que aceptar. El rap me dio seguridad, ya. Yeah. Me dio seguridad, now. Me dio seguridad. My ducks. Guadalajara. señora tranquila, que ya llegó la bronca. El estilo es natural, no necesito de una planta. Cocino a fuego lento porque el humo los espanta. Y a usted, ¿quién le dijo pa' que yo soy una santa? Hago una llamada pa' que vengan todos mis warriors. Les advierto que eso es invocar al diablo. Con una resaca de ideas puras me levanto. No me cuesta nada porque tengo todo a mi mando. Usted no se preocupe por las rayas en mi piel. Por dentro soy un ángel, aunque quisiera morderte todo el tiempo. Es mi punto de partida. Revivo los excesos para no alargar mi vida. Y es que encima me dan risa cosas que no dan risa. El psiquiatra dice que es normal que tenga toda esta ira. Han pasado 5 años más, sigo odiando a la tira. Ya con lo que tira mi calma y la contamina. Y es mentira, es lo que dicen de la cocaína. No es tan dañina, es peor mi familia fina. Esto que ves no es para ti, tía. Te falta todo el flow, a mí me sigue todos los días. Sola porque solo así sale el sol pa' mí. Luego de muchos baches y fracturas lo aprendí. Lo haré ayer, mañana, se me hizo tarde. No tengo el control del tiempo, solo pienso ser constante. Placa, placa, la de la mente zarra. Pura lata, pero ambiciones caras. Dura como la lata pa' quien pise a mi familia. Y es que tengo en el pecho la placa y no soy policía. Esto es MX, no pertenezco a un bando. Más independiente que el narquillo de tu rancho. Oro por mis difuntos porque siempre fueron oro. Quiero viajar más lejos, pero sé que no hay retorno. Ni tan mala, mala o tan buena. Nena, hay trauma que trama mi mente. La locura siempre miente. Dejé de escuchar a la gente y hoy padela. Pero cómo dejar algo si lo único que te queda. A través de las miradas, como fieras enjauladas, con hambruna y enojadas, solo miran cómo pasas. Estancadas, se destilan los horrores de tantas vidas pasadas. Corren sin tener parada, despistada, arruinada. Hace mucho llevan las cabezas bajas. No busco ser reconocido, sé quién soy. Quiero viajar por la biosfera, conocer pa' aprender. Sí, pasan los días, me lleno de satisfacción cuando despierto en mi habitación con mi chica y hip hop. Sí, fuego, combustión, alento. Lo siento, lo siento. A veces no entiendo, a veces no entiendo. A veces no, no, no. Soportan esa vida que no quiero. Lentes oscuros como el futuro, de tipos rudos, la inteligencia saca del apuro. Fumamos blunts como cubanos puros, relatos de hombres maduros para niños inmaduros. Se abre la mente, cambia el ambiente. Por eso es que en el género sigo presente. Hoy sigo trabajando para mi gente. Yo no entiendo cómo nadan en las aguas tan pesadas. Si yo estuviera ahí ya estaría ahogada. Yo no entiendo cómo nadan en las aguas tan pesadas. Si yo estuviera ahí ya estaría ahogada. Las lágrimas al sol reflejan todos los colores. No hay solo tristeza en los dolores. Las estrellas están muertas pero siguen siendo bellas. Esa es la llama, se inflama la vela. Soportan esa vida que no quiero. poder dormir y la mente va mil por hora, desgastando la esperanza, diciendo el tiempo mejora. Sufro de ansiedad y odio ese padecimiento. Marihuana me da paranoia, susurros al viento. A veces duermo con la armadura puesta, por eso al despertar levantarme al doble me cuesta. Me da insomnio analizar el manicomio, siempre cuestionando y dando vueltas a lo obvio. Situación que cansa pero te muestra respuestas. La intuición es como ver tras de las puertas. Pensar de más solo es un arma doble filo. La razón dice calla y los huevos te gritan dilo. El colmo de un creativo son las especulaciones. Maldito mal rato, escribe excelentes canciones. Siempre con prisa y temblando el pie derecho. Me salgo a pensar porque aquí topo con el techo. Es hambre de lograrlo, tal vez estoy aburrido. No tenía un plan y ven lo que me he convertido. Siempre temer, eso es lo que me ha vuelto fuerte. No me voy a dejar, pero quiero volver a verte. Muchos dilemas, sueños y hojas arrugadas. Habrá escritores mientras haya madrugadas. Soy pura práctica, me harta la teoría. Y cambio de cerveza si no noto mejoría. A veces por mí mismo encajo piezas interiores. Y a veces resiento fuerte esas viejas lesiones. Noto por vivir en una retrospectiva. Otro domingo con petróleo en la saliva. Y si escribo es pa' presumir cicatrices. Ya casi ni recuerdo que fuimos muy infelices. Mi niño interno es el que cumplió la misión. Yo solo soy resultado de su constante ambición. No bienes materiales, más bien pasen los suspiros. Si domas al temor pa' detenerse no hay motivos. Se vive una vez y queremos dejar historia. No importa la muerte si andamos buscando gloria. Luz de veladora y una imagen con guadaña. Para navegar el barrio ya me sé toda la maña. Supe la guardia, no se permite un descuido. Y si escribo en silencio es para después hacer ruido. Pero pasa otra vez sin dormir, sin dejar de pensar. La razón por la que todo pasa. Mientras estés vivo no se descansa. Entre menos tengo más me alcanza. Porque cuando hay un vuelo las personas te sobrepasan. Cuando no estás solo en casa, preguntándote lo que te pasa. No te das cuenta pero pasa. Otra vez sin dormir, sin dejar de pensar. La razón por la que todo pasa. Mientras estés vivo no se descansa. Entre menos tengo más me alcanza. Porque cuando hay un vuelo las personas te sobrepasan. Cuando no estás solo en casa, preguntándote lo que te pasa. Ve y diles que no importa lo que hagan, lo que tengan, lo que digan. Sí, yo mejor así, yo sigo en la mía. No cruzamos de ese lado, bendiciones pa' esa gente prima. Ve y diles que no importa lo que hagan, lo que tengan, lo que digan. Sí, yo mejor así, yo sigo en la mía. No cruzamos de ese lado, bendiciones pa' esa gente. ¿Quieres oír de mí? ¿Quieres saber de mí? Escúchame a mí, dame un minuto, yo no soy como ellos. Camino por el suelo para estar a su altura. Tendría que empezar de nuevo. Para ella me he convertido en un recuerdo. Camino imaginando las cosas que no tengo. Ardiendo por dentro y soñando despiertos pa' mi hermano. Todo doctor, loco, es tu regalo, hermano. Siento que te lo debo. Siempre a mi lado, ¿quién más? Siempre a tu lado, ¿quién más? No, no puedo con tanto un favor. Ve y diles que no vuelvo jamás. Yo ya jugué a tantas cosas. No quiero saber nada de nada. Bebiendo y bebiendo tantas madrugadas. Ve y diles de mí por si muero mañana. Y si muero mañana. Ve y diles que no importa lo que hagan, lo que tengan, lo que digan. Sí, yo mejor así, yo sigo en la mía. No cruzamos de ese lado, bendiciones pa' esa gente prima. Ve y diles Que no importa lo que hagan, lo que tengan, lo que digan, sí. Yo mejor así, yo sigo en la mía. No cruzamos de ese lado, bendiciones pa' esa gente. Yo tratando de sacar de mi mente mis ideas y darme cuenta que esas cosas no pasan. Nadie me conoce y todos hablan encerrado en mi cuarto y haciendo mil dramas. Ese soy yo, buscando amor. Yo y mi obsesión, nada de lo que veo a mi alrededor tiene color. La última vez que busqué a mi amor, ya no respondió, ya no respondió. Hay días que no dejo de pensarla, con la cabeza en las nubes sin siquiera levantarla. Salgo por la mañana sin fuerza, sin ganas. Nadie ayuda, nadie mira y todos callan. ¿Recuerdas mis sueños? Los voy a cumplir contigo, sin ti. Sabes que yo no mentí. Casi 8 años de lo nuestro. Y si te pienso, te pienso aquí. Desde cuando bailaba brequea, a los 17 estamos aquí metiéndole a este beat de JD, yo y Orly One que no vi. Le dije no me va, que voy a esperar por ti. Pa' que sepa voy a hacer un CD, ¿qué tú crees? Sí, vamos a meterle, ¿con cuál empezamos? It's dope. No van a entender nada en el rap cubano. Regla mi hermano, bienvenido a nuestro mundo. Amor por la música, enfoque rotundo en un 2x3. Te hacemos maravilla, pero no te creas que esta pinche tan sencilla. Duro por la costilla, siente como pega el ritmo. Aprovechalo ahora, no es lo mismo con no, lo mismo. No, no es un campismo de versos negativos. Esto es buenísimo pa' tu metabolismo auditivo. Te digo, si tú divises buscar enemigo, pues aquí no encontrarás un campo de cultivo. Regla. Regla. Que cuando se hable del control de micrófono, todo el mundo sepa reglas que el campeón, baby. Regla. Only one. Regla. Yeah. Que cuando se hable del control del micrófono, todo el mundo sepa reglas que el campeón. Sentido sencillo el tributo. Entregando nuestros corazones bruto. Tú siempre vivo menos, estamos de luto. Don't sleep, ya no se duerme ni un minuto. Y aquí están, bro, están tus frutos. Tipo bambú, tocando el fotuto. Yeah, se escuchó bien claro, aunque suene raro. Pa'lante seguimos, nunca nos perdimos, siempre tuvimos un faro. La influencia nos alumbra, ilumina el camino. Da sabor a la distancia entre el inicio y el destino. Trabajo fino, cadencia de la buena. Me demuestras tu mareo si confundes lo que suena. De la gran escena, este sonido celestial. Claro que vale la pena, lo produjo el inmortal. Sí, desde Regla, La Habana, Cuba, es el tipo este. Misión, dila. Homenaje a mi productor preferido, mi mayor influencia, JD. JD, descansa en paz, bro. Tengo el toque, confía, no te voy a hacer quedar mal. Vengo de Regla, seré. Toda la historia de aquí está encima de mí, chequéalo. Eran un edificio. Drogas citarán un vicioso y lo convertirán en su oficio. Buscando algún negocio que nos saque del vacío. Si nos das más armas, te haremos más orificios. Dale ladrillos y te harán un edificio. Drogas y te harán un vicioso y lo convertirán en su oficio. Buscando algún negocio que nos saque del vacío. Si nos das más armas te haremos más orificios. La calle ya dejó secuela. Pero familia me enseñó como en la escuela. Que te enseña a no dejar ninguna huella. Hay hombres estrellados y muy pocos con estrella. Somos la sangre que alimenta la favela. También de lo malo aprendo cosas buenas. Pasear el cajero sin tener la contraseña. Sin tener la contraseña. A veces hay dinero, otros días todo se empeña. Un robo sin violencia para salir de los problemas. Y las ganancias las gastamos en Las Vegas. Los humanos necesitan drogas nuevas. Infectemos animales para hacer algunas pruebas. Las mentiras en las noticias pa' que tú todas las creas. No digas lo que escuchas, tampoco lo que veas, porque con muerte arreglan sus problemas. Acá la realidad supera lo que sueñas. Haré ladrillos y te harán un edificio. Drogas y te harán un vicioso y lo convertirán en su oficio. Buscando algún negocio que nos saque del vacío. Si nos das más armas te haremos más orificios. Haré ladrillos y te harán un edificio. Drogas y te harán un vicioso y lo convertirán en su oficio. Buscando algún negocio que nos saque del vacío. Si nos das más armas te haremos más orificios. Homie, ella está enamorada de mí. Me hace ser de los Yamil a la sorda del alguacil. Que tiene el corazón de reptil y el cerebro de un mandril. En terreno hostil, taca, taca. Fuego cruzado. La calle no ayuda a quien tiene los ojos cerrados. Uno los ha maltratado a tal grado de dejarlos casi como lisiados. Otro nos ha dado cosas buenas, comida y cena y algunas gemas de vez en cuando. Desconfiando del de al lado, ten cuidado de donde verga estás parado. Me ha sacado un doceavo sentido como un bandido con ojos hasta en el ano. Y soy un buen cristiano, muy muy marihuano. Un mito en el barrio como los derechos humanos. Pregúntale a ese placa que dónde está tu hermano al que se llevaron y nunca encontraron. Esa calle siempre está dispuesta a ser un varo a base de disparos, aunque no resulte caro. Ladrillos y te harán un edificio. Drogas y te harán un vicioso y lo convertirán en su oficio. Buscando algún negocio que nos saque del vacío. Si nos das más armas te haremos más orificios. Dale ladrillos y te harán un edificio. Drogas y te harán un vicioso y lo convertirán en su oficio. Buscando algún negocio que nos saque del vacío. Si nos das más armas te haremos más orificios. Sin receta medicado, aliento etílico, con humildad todo llega, se van sus piernas, semana de fiesta, semana en quiebra, se gana experiencia, se gastan monedas, curtido por la calle, revisiones de rutina, Cupido es una mierda, por adicto me dejó mi novia, los hermanos no traicionan, hundido en la victoria, con likes no pago renta, el hambre estresa, el cazador también expresa, sin salida en esta selva, produciendo en horas extras para no terminar vendiendo. Merca. El saber es adictivo, la calle es un ingrata, la vida es cruda pero no culera. Dale ladrillos y te harán un edificio, drogas y te harán un vicioso y lo convertirán en su oficio. Buscando algún negocio que nos saque del vacío, si nos das más armas te haremos más orificios. Dale ladrillos y te harán un edificio, drogas y te harán un vicioso y lo convertirán en su oficio. Buscando algún negocio que nos saque del vacío. Si nos das más armas, te haremos más orificios. Check 1-2, 1-2, who got more style than Sundu? Check 1-2, yo, I'm hot like 95 Fahrenheit. Hey. Now you My gunshots will make you levitate. Go down, go down. Sabores, con los sueños pintados en los cuadernos de colores, nuevecitos de caja sin achaques ni dolores, a boca llena digo que esos tiempos eran mejores, ey, controla el carrito, la botellita en un monte, quedando en la acera, hablando disparate hasta las 11, éramos más libres, no nos jodían los polizontes, oh shit, el tiempo se me fue, no sé por dónde, yeah, oh shit, el tiempo se me fue, no sé por dónde, ey, el tiempo se me fue, no sé por dónde. Cause you are. Greg Knight. Baby Jesus and the All-Stars. The Outlaws, take this off the jaws. Yo, we about to... Siempre en corillo, buscando el Eric Morillo, o en el bohío con par de grillo. Yo no soy grillero, ¿dónde están los cueros? Perra que muerde, no ladra, guayame con tu papaya. Pónmela ahí, te la voy a partir, no me lo hagas repetir. Te doy una muela, matarle una pela, a taparle mordida te lleva. Yo sé que tú quieres entrar, pero eso no va a pasar, ni aunque queme goma hubiere. En esa lista nada más hay mujeres, toditas son leather, abrigo de pieles, almohada de feather, reloj de Cartier, champañeres. I know, the summer is cruel, como Hotting poniendo Bananarama en el boiler room. 99 problems, but you ain't one ho, grabando la dollar bill yo. Pussy, mama.